σε καλιά. Tarde, noche que nos encontramos martes a las 20 horas, música del alma. Aquí yo desde la ruta con el ruido de los camiones. Escuchamos a continuación Yo no quiero volverme tan loco en portugués, de Charly García. A continuación, otro tema con relación a Brasil, Soca-Cola, de Charly García. Composición en homenaje a uno de sus grandes amores, María Soca Pederneira, junto con María Rosa Llorio, la madre de sus hijos, compartieron gran parte de la vida y la música de Charly. Coca-Cola, del álbum Cómo conseguir chicas. A continuación vamos a escuchar tres temas de La máquina de hacer pájaros, Hipercandombe, Cómo mata el viento norte y Qué se puede hacer salvo ver películas. Todos de Charly García y el grupo que dijimos, La máquina de hacer pájaros.

A un año de la disolución de Sui Generis, Charly García nos presenta su Máquina de Hacer Pájaros, esa banda mítica donde funciona un refugio para todas las almas perseguidas durante esa triste etapa de la dictadura, precisamente en el año 1976. Y ahí eran esos temas de esta época. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma. Desarma y sangra. Escuchamos recién Desarma y Sangra. Charly García, nada menos con Mercedes Sosa, en un acercamiento de las dos partes, ¿no? Mercedes Sosa abría el escenario al rock argentino y Charly, León Gieco, y posteriormente todo el rock argentino se pegaría a hacer temas con esta cantante monumento nacional, monumento latinoamericano y mundial, Mercedes Sosa. Vamos a escuchar otro tema de Charly y Mercedes Sosa, Inconsciente Colectivo. En cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, chicharras, pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Los que se fueron, los que están en prisión. Me desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Dice la leyenda que Charly García se inspiró en este tema en una nota de la revista Expreso Imaginario, una nota de José Luis D'Amato que hablaba del inconsciente colectivo y a partir de Jung. Creemos que es así, creemos que Charly le dijo que había leído eso a la noche y se puso a escribir esta canción que nos representa tanto. Y esa revista también, Expreso Imaginario, donde está tanto José Luis D'Amato como Ricardo Gómez, han participado de ese refugio de los jóvenes y del rock y la alternativa cultural, la ecología y tantas cosas. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos ellos. A continuación, otro temazo de Charly García. Promesas sobre el bidet. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor. Para poner un poco más de rock and roll, vamos a acercar una rareza del año 2005, aquí cerca, en Cosquín, Cosquín Rock, con Papo, Botafogo y Charly García, Sucio y Desprolijo. Sucio. Sucio y Desprolijo. Gracias, Charly. De nada. ¿Hacemos Sucio? Vamos. Empiece, maestro. Hacer un tema más que se llama Sucio de Prolijo. así no puede ser. Son pensamientos para una sola cosa. Todo cansado de vivir en realidad. Sus piernas son como pan. Recién escuchamos Popotito de Serú Girán, de Charly García. Y para terminar, los últimos temas: Reloj de Plastilina, del álbum Filosofía Barata y Zapatos de Goma, de 1990. Y otro tema raro, si hay algo que no sea raro, es esta versión de Ron Pantoja, de Charly García, con Sandro y Pedro Aznar. Hasta la semana que viene, escuchando Música del Alma. Un abrazo para todos y feliz día a todos los muertos que caminan y a los que no también. En el Día de Todos los Muertos, aquí camino al cementerio en Santa Fe. tal? Buenas noches, Gustavo. Quería destacar la iniciativa del programa por la buena música y por los buenos comentarios, y en particular en una semana muy buena. El primer tema que de Charlie en portugués, ¿sí?, es como un aire fresco para toda Latinoamérica, porque la democracia realmente si no hubiera ganado Lula, hubiera estado muy en peligro. Ya está muy debilitada, y esto fue un signo de como de ponerle un límite a tanta adversidad y tanta impunidad. Así que qué bueno el programa, y qué bueno que la música siempre se vea referenciada con lo que pasa abajo y con la movida de la gente. Adelante.